Estamos empezando la recorrida que vamos a hacer por varias provincias en el contexto de la campaña electoral de la CTA. Tenemos elecciones el próximo 6 de septiembre y acá hoy vamos a tener un acto con la CTA, con las distintas CTA de la provincia de Río Negro y con la de Carmen de Patagones. Y como vos decías, en un momento en el que necesitamos mucho el debate, necesitamos mucho conocer qué es lo que está pasando en la realidad de cada provincia, de cada localidad, de cada barrio, de cada puesto de trabajo, y los compañeros también necesitan saber qué pensamos los dirigentes en un momento en el que hay desazón, hay bronca, pero también mucho desconcierto y mucha preocupación por un futuro que aparece muy incierto. Indispensable la unidad de todo el sector trabajador, movimientos sociales, ¿no?, para poder ponerle fin, o por lo menos que pare un poco la mano, ¿no? Fundamental, sí. Yo creo que esa es la palabra, pararle la mano a un ajuste que se va a ensañar con el bolsillo de los que menos tienen, porque cuando en un país la economía se paraliza, las exportaciones siguen reduciéndose y las importaciones crecen y no hay ningún tipo de inversión del Estado, entonces el gobierno, para pagar los intereses de la deuda externa y para cumplir con el Fondo Monetario, va a meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores o trabajadoras o jubilados. Y acá tenemos una prueba muy concreta: el intento de avanzar sobre las asignaciones especiales que se pagan en la zona patagónica es una aberración, pero bueno, responde a esa lógica: si nadie los para, van a avanzar. Bueno, hoy particularmente estamos con un dólar que supera los 30 pesos, el Fondo Monetario Internacional. Es difícil ver o tratar de ver un panorama un poco mejor, ¿no?, en este contexto. Sí, es muy difícil, porque yo creo que el gobierno ha tenido una política absolutamente desacertada, errática. Además, ha favorecido a los sectores que forman parte de su gabinete, como los dueños de las compañías energéticas, los grandes grupos exportadores de los agronegocios, las grandes financieras. Son los únicos que en esta Argentina de hoy están ganando mucha plata, y la siguen ganando en el medio de la destrucción de todo el resto. Y me parece que un gobierno que actúa de esta manera, evidentemente, está decidido a seguir gobernando contra la voluntad de las mayorías, con las consecuencias que hoy estamos viendo. Hoy cualquier argentino tiene la sensación de que va en un avión en medio de una tormenta, pero en la que el piloto lo que menos se preocupa es porque el avión aterrice y le salve la vida a los que están arriba. Bueno, la última: estamos también en un momento de total blindaje mediático. Bueno, nosotros somos de un medio comunitario, ¿no? Es difícil también, ¿no?, manejar esta situación y este momento de movilización de los trabajadores en medio de este cerco mediático, ¿no? Es muy difícil, porque la mayoría de los conflictos directamente no aparecen en los medios públicos, o aparecen a veces distorsionados. De pronto los docentes bonaerenses son una especie de figura maligna, convertidos en un enemigo público, y después tenemos que ver cómo una vicedirectora y un auxiliar pierden la vida tratando de cumplir con su tarea. Pero bueno, creo que tenemos que estar preparados para dar en la calle la respuesta que hacen falta, porque creo que se trata de ponerle un límite a esta situación horrorosa Argentina, que además es producto de la idea de que se puede gobernar en el marco de una tremenda y extrema injusticia social. Los que nos gobiernan de esta manera están convencidos de que lo pueden hacer, y creo que nosotros tenemos que demostrarles que no se puede seguir así. Bueno, muchas gracias. Gracias.